le mandé, el mito del origen en el laburo, ¿viste? Porque ese tipo que fue, que el último mella, supuestamente es el último mella que huye de la masacre y cruza a España y se apodera del Al-Ándalus. Por la madre Bereber. Claro, también. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Todo el mito del origen. Vos tenés que justificar en tu poder, en un dios, o en este caso en Mahoma, o en lo que sea. Una había un peso. Tenés medio café, la azúcar después de la pasta. Un peso 25 tengo, ¿tenemos moneda? Sí. manteca el día del horario en que ustedes escribieron, a mí me parece un común acuerdo de cambio de. Pero gobierno de la zona, intendencias. Las intendencias impuestas por la Real Ordenanza de Intendencia de 1783, es decir, 7 años después de la creación del Virreinato de la Plata, coinciden, y esto no lo olviden, con las diócesis, digamos, con la organización de la Iglesia en América, especialmente, digamos, en la parte de América del Sur que corresponde al Virreinato. Piensen también, a propósito de diferentes asuntos internacionales, como puede ser la cuestión de Malvinas, la cuestión de la Canal de Libre, la cuestión de Malvinas, de Canal de Libre, de Río Uruguay, ¿no? A partir de esos asuntos, hay en los países americanos una apelación al pasado, a lo que se llama uti possidetis iure, digamos, el derecho de dominio sobre territorios que eran antiguamente españoles. Y que en cada uno de los países choca, a veces va de la mano y a veces choca, con el relato oficial de las historias de cada país. Entonces, en la Argentina es por costumbre, por gustos, por extensión de un pensamiento nacionalista, militarizado, que por suerte termina cuando la mayoría de ustedes nació, o se va extinguiendo después de Malvinas o con Malvinas, ¿no? El pensamiento es el siguiente: antes Bolivia era Argentina, antes Uruguay era Argentina, antes Paraguay era Argentina, lo que perdimos, lo que se separó. ¿De acuerdo? Esto lo habrán escuchado muchas veces. Bueno, esto no es así. De ninguna manera puede ser así. Porque en el litigio de límite de Perú con Bolivia, ni los peruanos le dicen nosotros éramos Argentina, porque por supuesto no lo era, ni los bolivianos le dicen nosotros éramos Argentina. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir? Que uno tiene que partir, insisto, ¿qué quiero decir? Uno tiene que partir de una base. ¿Y qué hay? Hubo un virreinato y en un momento determinado ese virreinato se descompone, estalla. Hasta aquí está, se descompone, se cae como un mazo en aire. Cuando ese virreinato se descompone, lo que emerge son lo que uno podría decir excesivamente. Excesivamente esquemático, uno puede decir, se compone en protoestado. Y esto no está bien porque uno se entiende que es historiador, está formando pensamiento histórico. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? El historiador está acostumbrado a buscar el pasado y acompañar el discurso temporal y los sucesos en el discurso temporal. Se distrae, está en el medio de la mayoría, está absolutamente desaprovechado. Y esto se da a veces, si no lo entienden, es muy difícil que entiendan para qué manejamos las cosas. Digo, vuelvo al ejemplo anterior. Nosotros tenemos un discurso, es un discurso que escolar. El discurso escolar que convocó a la guerra de Malvinas, que convocó casi a la guerra con Chile, que durante más de un siglo tuvo como principal hipótesis de guerra a Brasil. Un discurso de manual, es un discurso impuesto desde el Estado argentino, desde la configuración del Estado moderno en adelante. Pero Brasil lo hemos asumido como una cuestión natural. Entonces cuando decimos, nos referimos a Bolivia, hablamos de, bueno, Bolivia antes era Argentina y ahora es Bolivia. Paraguay, parte de Paraguay, antes era Argentina y ahora es Paraguay. Uruguay pertenecía a la Argentina y ahora es Uruguay. Bueno, eso es absolutamente incorrecto. Eso es lo que quiero decir. Eso antes era una unidad que era el Virreinato de la Plata. Y el Virreinato de la Plata, eso es importante, porque uno termina frente a la clase y dice estupideces, después las contradice cuando las muestra y después pregunta por qué los alumnos no entienden. Los alumnos no entienden primero porque no hay hoy una contracción al libro como elemento de autoridad de lectura, porque hay que ver dónde están dando clases, pero también porque los docentes de historia y de geografía han perdido su objeto, porque la mayoría no sabe muy bien ni siquiera escuchar desde Felipe Piña a Isla Sábato o a quien quiera que la Argentina, pero tiene pensamiento crítico como para decir, bueno, esto, yo estoy de acuerdo, esto no estoy de acuerdo, sino que peor, se pregunta, ¿y cómo sé yo si es lo que está diciendo es correcto o no es correcto? Bueno, uno ha convocado a un conjunto de zapallos como objeto, ¿no? Bueno, eso no puede ser. Tenemos que dialogar y para dialogar con sí mismo, para preguntarse, tiene que partir de lo central. Porque es una época diferente a la que nosotros nos sentamos. Yo soy un profesor de historia contemporánea, nosotros que además era muy repugnante, se sentaba así y dice, había las siete coaliciones en contra de la guerra. Como si eso fuese la revelación. Las siete coaliciones, quién la comandó, cómo terminó. El criterio de autoridad era el que hoy se transfirió a la Wikipedia. ¿No? Ya está, a la Wikipedia, a la mierda del criterio de autoridad, porque sabía ese señor y lo que uno conocía. Muchísimas de las cosas están en la web, también con un altísimo grado de confusión. Y por otro lado, por más que no le guste a Luis Alberto Romero, a Beatriz Sarro o a Hilda Sábato, la historia es un discurso político, es un discurso valorativo, es un discurso del poder. Por supuesto, eso es una cosa, y no es para lo que estamos acá. Para lo que estamos acá es trabajar la historia como disciplina. Eso supongo que para lo que están acá. La historia como disciplina. La historia como oficio del historiador. La historia como investigador y como docente. Lo cual quiere decir que lo otro tiene que ver con el compromiso político de cada una. Con la complejidad del mundo, que lo va a abordar con un doble compromiso, el de ser una parte del mundo y el de ser un profesional de la historia. Pero no es que el discurso del historiador sea patrimonio exclusivo del historiador. Eso lo pueden pensar, yo diría, los mandarines, como en mi época, no sé si se nota, decía la militante mujer por la militancia de mujer y por la militancia política que fue la esposa de la compañera de Jean Forsyth, ¿no? Simón de la ella decía que eso era mandarín de la cultura. No salía en todas partes. Entonces, vuelvo al principio. Si uno piensa con categorías de conocimiento, como debe ser categorías de conocimiento que son necesarias para sujetar el tiempo de alguna manera, nosotros podemos decir, si lo que hoy existe ocurrió con el desmembramiento del virreinato es la emergencia de varios protoestados. ¿Entiendes? Protoestados, digamos, unidades que muy bien pudieron haber desembocado en una forma estatal, pero que no lo hicieron. Entonces, en otro caso, tendrá que explicar por qué algunas formas estatales se convirtieron en naciones o en repúblicas. Son cosas que remiten a un objeto común, pero no son lo mismo. Dos palabras, ¿no?, que remiten a un concepto común, pero no son lo mismo. La nación y una república. Eso en algún momento lo podemos ver. ¿Se entiende? Es decir, que si uno quisiera explicar desde el presente, digamos, necesariamente el conocimiento histórico es un conocimiento lógico, porque no hay conocimiento que no lo sea, pero el recurso histórico no tiene, no responde a la lógica, por lo menos eso creo yo. Pero lo que también, por supuesto, si viene alguien y dice, voy a hablar de política y va a pasar esto y esto y esto, y va a marcar la destrucción del enemigo, y cómo va a construir el triunfo, ¿no? Por supuesto, va a decir, esto es lógico, pero eso es un discurso político. Pero uno cree o no, siempre hay una cuota de fe. Pero el conocimiento como tal, como conocimiento, siempre es lógico. El conocimiento, no la producción de historia. Está demasiado complicado, ya te lo dan, en el otro día, ¿no? Más o menos. Por ahora, bueno, no, hasta acá se entiende. Ahora bien, una primera cosa. Estado Nacional, nosotros vamos a poner un punto, 53, ¿no? Un 52. Acá comenzaría, bueno, acá hay unos 10 años hasta el 60, 62. Que son 10 años de separación. Por un lado, lo que se llama la confederación, y por otro lado, la provincia de Buenos Aires. Los 10 años son de separación. Y desde aquí al 80, uno tiene lo que se llama la organización nacional. Ellos te dan clase, aunque han visto los manuales, porque los que es más cercanos recordarán esto, ¿no? Bueno, en la etapa de la Asociación Nacional, las presidencias organizadoras. Esto es lo que uno puede denominar el Estado más el Estado Nacional. Es una expresión que junta dos conceptos, el concepto Estado y el concepto Nación. No le vamos a complicar, pero sí lo definimos ya. El Estado Nacional, si uno lee Goldman, y si no lo lee Goldman y analiza con metodología aproximada de Goldman, se va a dar cuenta que los estados contemporáneos son los que redefinen, redefinieron, ¿no? A veces con más éxito, otros con menos éxito, a las naciones. Si no hubiese habido un ejemplo, sí, muy grosero, muy brutal, pero muy presente, muy de la vida de cada uno de ustedes, si la señora Merkel hubiese tenido éxito con el proyecto de la Comunidad Económica Europea y no hubiese habido todo este zafarrancho de que estallara, que hiciera estallar la economía del mundo del norte, ¿no? Es muy probable que nosotros hubiésemos podido estar hablando ahora de eso, ¿no? No era el lugar apropiado para entrar. En realidad se me complicó escuchar cuando me dijeron nombre comedor, ya me perdí ahí. Pero igual ninguno de los que estaba de espaldas se veía. Sí, no, por eso. Yo solo dije, ¿no? Si hubiese tenido razón Merkel, estamos arrancando como ves, desde el principio, para darse cuenta de qué es lo que vamos a buscar en historia 1. Si hubiese tenido razón Merkel, hubiese triunfado Merkel, y si hubiese conseguido una unidad sólida de la Comunidad Europea, la transferencia de soberanía hacia ese Estado europeo hubiese marcado tal vez la posibilidad de redistribución de una nueva nación, una supranación sobre las naciones tradicionales que conocemos. Hubo casos anteriores, sí, Yugoslavia, Checoslovaquia, la Unión Soviética, había estados nacionales que estallaron como estados y se produjeron las emergencias de las naciones, pero esas naciones existían antes que esos estados. ¿Mucho lío? ¿Entiende acá? Entonces, ¿qué quiero decir? En el caso del Estado Nacional en la América, en el espacio atlántico, esto más o menos ocurre para todos en la misma época, en la mitad del siglo XIX, la segunda parte del siglo XIX, donde los estados definen a las naciones. Y uno no le ha prestado atención, en el caso argentino, que había más de una nación. No le ha prestado atención. Pero si ustedes le prestan mínimamente atención a la problemática POMS hoy, que si entran en el internet lo ven, a la problemática de las minorías indígenas en la Argentina, a todo lo que se llaman pueblos originarios, se van a dar cuenta que había muchas naciones y muchas desaparecidas. El problema está en que no tenían la presencia masiva, digamos, no estaban asentadas, como en el caso de Ecuador, como en el caso de México, como en el caso de Perú, o como en el mismo caso de Bolivia. Entonces son menos visibles, había que perdía visibilidad para la historiografía. Y por otro lado, en la medida que se movían, porque no estaban fuertemente asentadas y eran muy numerosas, también fueron exterminadas o se exterminaron con la apropiación de su territorio. Pero todas esas naciones se convirtieron en una. En este Estado Nacional que emerge acá. ¿Quién es el que dibuja el mapa del Estado Nacional? Roca. ¿Quién es el que define una nación por la ocupación del ejército? Roca. ¿Quién es el que define monetariamente la nación? Pellegrini. Este es el Estado moderno. Y este es el Estado que tenemos más o menos hasta la fecha. ¿Se entiende? Ahora, lo que está al final, el Estado y la nación, lo que está al final de este proceso que arranca con el virreinato, 1776, ya dije que presté la atención, 1783-85, esta es Real Ordenanza de Intendentes y este es el virreinato. Para entender esto, tiene que ir, tomar un libro de texto, entrar en la web, meten en la Wikipedia, entran a ver virreinato, toman un libro de texto de secundaria, cualquiera, buscan el mapa, se hacen las preguntas inservibles y más simples, contesten lo simple. Lo simple es la caja de herramientas. La inteligencia viene cuando uno tiene mucho tiempo, la pone en la silla, mucho tiempo, la neurona colocada al servicio de la cola o al revés, ¿no? Entonces uno dice, oh, y va entendiendo. Pero si no tiene los datos y las herramientas, no. No puede haber una carilla de carmada con los dedos, se decía. Yo no puedo. O sea, no puedo con las herramientas para eso. Pero las herramientas son las palabras, los conceptos, marcarlos, clarito, un tema, ven, y entonces se empieza a preguntar qué dijo el loco este. Y tendrá que ver la dinámica del curso y las preguntas y la inteligencia de ustedes cuando como acá está el resultado, nosotros nos podemos poner acá. Acá adelante, en el inicio. ¿Quién lo puso acá adelante? El discurso organizado desde esta época hacia adelante, desde los libros de texto. El discurso que nos lleva a la guerra de Malvinas como si no hubiese habido otra posibilidad. El discurso que permite que las madres entreguen a sus hijos de 18 años para que mueran en la guerra. El discurso que las madres habían advertido que era falso tiempo antes cuando salieron a la vuelta a la plaza. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora. Pintura de un pintor y no todos tienen la misma textura, no tienen la misma. entre 100 y una continuidad en las otras 100, pero nada más que esa cosa. Y el trabajo del historiador hace que haya historiadores muy prolijos, muy honrados, que haya historiadoras muy consecuentes que escriben, bueno, que no toda la obra es pareja ni debe serlo, porque la historia es una disciplina que se construye con equivocaciones, pero con avances y pequeños descubrimientos, y se alimenta como un río. Aquel que piensa que yo tengo la explicación histórica para todas, para todos, o aquella que piensa que esta es la explicación histórica que corresponde, es porque está herido de aquello que los griegos condenaban como un pecado de soberbia y que uno comúnmente puede decir que está el nombre de la estupidez. Esto no es así, no es así. ¿Por qué? Porque el pensamiento histórico es de una dinámica fenomenal que solo crece por la multitud de aquellos que agregan pareceres, interpretaciones. No al morir Neyas, que fue a la luna, ¿se acuerdan? 82 años. Se supone que la física es una disciplina exacta, se supone que la matemática no puede tener errores. Se trata de que físicos y matemáticos trabajan con elementos de una gran exactitud que son criticables en los historiadores, que somos especuladores. Bueno, ¿está? Y uno dice, uno puede medir aproximadamente la distancia entre las estrellas, si se hace las cosas correctamente y universaliza su conocimiento, todo el mundo podrá encontrar que esa cifra es correcta. Pero cuando uno empieza a decir que el mundo es finito, es infinito, o tratar de ver la existencia de Dios, está macaneando tanto como los historiadores, porque eso es solo especulación. Quisiera que ustedes le preguntasen a los importantes matemáticos qué piensan de los importantes físicos. Los matemáticos piensan que los físicos son los charlatanes. Más o menos las discusiones que tenemos los historiadores con los antropólogos, le decimos los antropólogos sociales, bueno, pero ustedes construyeron un universo, clarito, o a los sociólogos. Construyeron un universo y después todo lo que trabajan lo construyeron. Por eso les da la prueba de 9. Pero los historiadores nunca se hacen. Usted dice, bueno, pero ustedes nunca hacen eso porque son hechólogos. Tienen que contar los hechos, bueno, y hoy está la Wikipedia, así que es una disciplina que está al cuello. Bueno, como quiera que sea, de esto se trata ser historiador o ser historiadora. Comprender los hechos en una dimensión total, total, y hablando total como una totalidad cultural, irrenunciable. Y vuelvo a leer esto. Les digo, nosotros preparamos muchísimo el diálogo, muchísimo, con una enorme cantidad. Y teníamos todo previsto, tanto que nunca tuve inseguridad respecto de que iba a regresar, porque eso estaba absolutamente chequeado. Nosotros sabíamos que como íbamos, volvíamos, como íbamos, regresábamos. Ese no era el problema. El problema era que teníamos serias dudas de cómo descender, porque en todos los modelos nos daba exacto. El problema es que había varios modelos y los que teníamos que descender éramos nosotros. Entonces, cuando estábamos a determinados minutos, yo me di cuenta que bajábamos en un cráter y dije, no, a la miércoles todo, eso es lo que dijo allá de la duda. Sobre todo, y tomé los controles en mi mano y descendí donde me pareció adecuado, pero como ya no había nada más que 20 segundos para bajar. ¿Qué quiero decir? Toda la reflexión de Armstrong es, además no está más que esta, cuando uno ve su escrito, dice, estamos seguros porque utilizábamos tal y tal método, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así hasta el fin. No es completo, nadie podía dudar. Pero íbamos a otros mundos. Y está discutiendo Beatriz Sarro, Sabato, con Pigna, con Pacciolona, y habla de la exactitud de la investigación histórica. Vuelvo adelante. Nada hay de conocimiento humano que no tenga, y esto lo pienso yo, su grado importante de relatividad. No hay ningún conocimiento que no tenga algo permeable, no hay conocimiento absoluto. Y diga quien se lo diga, eso no es así. Todo es relativo. Lo único que no es relativo es el grado de compromiso de cada uno. Es el compromiso ético, es la defensa de la vida. Eso no es relativo, porque eso no tiene nada que ver con medir 1, 2, 3, más 5, más 6, más 7. Tiene que ver con lo que todos los días hacemos. Entonces, en términos de conocimiento, digamos, es la primera evidencia que tiene que tener un historiador, un historiador. Ver que todo se construya en el tiempo, que todo se construya en el lo inconmensurable de la cultura humana. Pero al mismo tiempo saber que uno está metiendo toda esa construcción en el tiempo presente. No sé si se está entendiendo. Uno tiene que tener un respeto absoluto por la comunidad disciplinar. Todo tiene que construir temporalmente. Todo tiene que construir con la complejidad del mundo cultural en el que está haciendo el análisis. Pero no olvidar nunca que esa construcción está en el tiempo presente. Si está en el tiempo presente, está incisionada de ideología, de valoración, de compromiso. ¿Está? ¿Cómo borrar esto? Las mismas leyes, los mismos gobernantes, la misma lengua. Eso es, en general, una nación de este orden. Nación, como Estado, es el territorio de un rey, el territorio de un príncipe. Pero si bien las dos palabras remiten a la misma cosa, al territorio de un rey, al territorio de un príncipe, Estado significa administración, capacidad de administración y dominio, mientras que nación siempre remite a gobierno, a gobierno. ¿Quiénes gobiernan? Gobiernan los sacerdotes, gobiernan los jueces, gobiernan los padres, no el Estado. Este es un fenómeno profundamente contemporáneo. El que el Estado gobierne es contemporáneo. Arranca de la segunda parte del siglo XIX hacia adelante. Ese es Estado contemporáneo. Por eso el Estado le define la nación. Se casa con la nación, la desposa la nación, se convierte en el hombre de la nación. El Estado inglés es una sociedad de machos, una sociedad de hombres, son hombres propietarios, ¿no? Ese que se comienza a transformar en el, a principios del siglo XXI. Digamos, como temas de derecho civil, pero todo, la última fase del XIX y el siglo XX es particularmente el Estado de una sociedad, un Estado de hombres. ¿De acuerdo? De hombres, de derecho civil masculino, de derecho de ciudadanía masculino, y eso arranca acá. Aquí es otra cosa. Esto es el fin del antiguo orden. El fin del antiguo orden. Y lo que estamos diciendo es que este Estado Nacional nunca lo podemos poner acá. ¿Cuándo lo ponemos acá? Cuando decimos Bolivia era la Argentina, Uruguay era la Argentina, qué sé yo, Paraguay era la Argentina. Eso le parecía a la Argentina. La Argentina no existía. O más bien, es correcto si sabemos que la Argentina era todos. Uruguay, Bolivia y todo, pero no la República Argentina. Argentina de Argentina, ¿no? Y era tanto Bolivia, La Plata, Chuquisaca, como Buenos Aires. ¿Se entiende? Y el Río de la Plata, porque es Argentina, porque es Argentina. Pero todo eso, Paraguay, porque era la Argentina. En eso sí, pero no la República. Esa es otra idea. Bueno, hasta acá me preguntan. No. Algo para tirar. Se me olvidaron que me vaya. No los aturdo más. Lo que dije, voten quien quiere más. Entonces, si pudiera un esfuerzo mayor, es pensar esas intendencias en bloques regionales. Para eso hay la posibilidad de verlas cerca de los ríos, la posibilidad de ver qué cercanía tiene una ciudad con la otra. Y yo no sé qué complejidad, cuántos mapas podrán ver, pero lo interesante es que Corrientes hoy es una provincia que llega de un río a otro río, pero que en ese momento no llegaba. Entonces fíjense, en el principio, digamos, de nuestra temática, ¿dónde está cada una? Y dentro de qué intendencia está, y si pudieran, de qué diócesis está, si coincide la diócesis con la intendencia. Para ver que sí, ¿por qué la clave? Porque el primer dibujo administrativo americano está en la iglesia, es eclesiástico. El segundo es real, es monárquico, ¿no? Cuando ya se empieza a poblar. Esa coincidencia también tiene que ver con esta dualidad del dominio español en América. Digamos, una suerte de reino temporal y de reino espiritual, que va a perdurar por larguísimos años en toda América. ¿Se entiende? Bueno. Las intendencias anótenlo, fecha de hoy. Las intendencias se llaman provincias. Son las provincias. Pero adentro tienen ciudades. Recuerden ciudades que se hicieron antiguas o recuerden que son ciudades parecidas a lo que se llama ciudades-estado. Dentro, las intendencias tienen ciudades. Que se van a dar cuenta que la mayoría de esas ciudades que están dentro de las intendencias van a ser las actuales provincias, tanto en Bolivia o en Argentina. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces son esas ciudades, tienenlas como ciudades-estado. Las intendencias tienen razón de ser en dos grandes fuerzas de esta etapa de imperios mercantiles. No, no estamos hablando, cuando uno habla de poder imperial, no se está refiriendo al de la última etapa del siglo XIX, versión Lenin, ¿no? Un imperialismo capitalista y financiero, sino que está hablando de imperios mercantiles. La clave de los imperios mercantiles es el poder que tienen para configurar naciones-estados. ¿Qué es lo que está están marcados los condados, los principados, los reinos, fuertemente marcados, y ven un exterior muy difuso, muy impreciso, ¿no?, que puede ir por distintas partes. ¿Está? Porque ahí ustedes ven esa arboladura que han visto del medieval, digamos, como la relación, las sociedades están colgadas con un racimo de uva de una cabeza, ¿no? Y dependen unos de otros por relaciones de vasallaje, por relaciones de dominio, por relaciones feudatales, por... ¿Me acuerdan todo eso? Bueno, entonces eso marca los interiores. Cada interior tiene derecho de peaje, derecho de pasaje, tiene derecho, tiene poder militar, poder de protección sobre el bosque, los ríos, los molinos, ¿de acuerdo? La relación con los campesinos, con la producción campesina. Esto en Inglaterra es clarísimo, antes de los cercamientos. ¿Qué ocurre? En el 15, en el 16, y ahí viene la etapa del nacimiento del capitalismo, se van a ver que hay un proceso por el cual los interiores se van debilitando, mientras que el exterior se va conformando, y de allí una primera lectura del capítulo de Morin 2 sobre el nacimiento del capitalismo. Les puedo contar más rápido que ir a leer el tomo primero del capital, que es más complejo. Pero entonces este límite externo está formado, primero, porque aparece un ejército profesional. El ejército profesional se debe a la alianza de los príncipes, del princeps inter pares, digamos, del príncipe entre todos los pares, del rey, más la burguesía. ¿Contra quién van a pelear? Contra la iglesia, más los señores. ¿De acuerdo? Esto es muy clásico en Europa. Pero, ¿qué nos permite encontrar como elemento de fuerte imperio mercantil? Aquí se ha cerrado la frontera. Y se ha cerrado la frontera, digamos, con fuerzas navales, puertos. Y una clave que es extraordinaria para los estados nacionales, la aduana. Aquello se llama el desespero, estar a ser, estar pasar linda, ¿no? Eso no es más así. Eso no existe más. Aquí se terminó esto. Cuando se dice se terminó esto, ¿cómo se traduce en términos de una colonia de abejas según uno al que uno la tiene que analizar? Bueno, acá se terminó esto, se terminaron las aduanas interiores. Aduanas interiores. Chac, chac, se terminó. Acá se terminó, las aduanas son exteriores, las aduanas son nacionales, el ejército es profesional, y entonces el interior es reemplazado en el señorío por administraciones del rey. ¿Qué es aquello que se llamaba Estado? Que es la cancillería del príncipe, la administración del monarca, por extensión pasa a ser la administración de todo. Por eso que el Estado tiene un orden por un lado administrativo y por el otro claramente burgués. Este es otro fenómeno que no vamos a explicarlo, en esta clase. No sé si alguna vez lo voy a explicar, porque por ahí tengo que seguir siendo rector para salvar a la humanidad de hambres, miserias y cosas que yo voy a tratar de prometer si sigo. Con el voto de ustedes, creo que voy a terminar en algún pediátrico alegre. Si algo no soporto, yo soy aburrido, doctor, mozo, y que me reten, que es una cosa que me reten. todo esto vean virreinato, vean intendencia, vean para qué sirve la intendencia. La intendencia tiene dos líneas, muchas líneas, administrativa y militar. Si ustedes o la mayoría de ustedes pueden ir a esta cuestión directa, conceptual, central, la discuten conmigo, la aprenden. Todo lo demás es algo que se puede leer y uno lo apropia. Pero busquémoslo en el tal, aprovechen de mí lo que sé de esto, que ya a esta altura es poco, peso, pero eso, no sé. Pero guiarlos por caminos que conducen al Señor, sí. El dato que no sé si tienen, yo soy hincha de Boca, con lo cual estoy enganchado en un estadio de los que no sufrimos. Pisamos la vida. El resto puede ser hincha de Messi, de algo que se le parezca, porque después pueden ir por la avenida San Martín, por la calle San Martín al fondo y rezar. Necesario de doblarlo, no de doblarlo. Sí, porque él no tiene problema en venir los lunes y los jueves, dice, pero los lunes. Ahí sí, ¿qué habla con la tecnología? Vamos, Bill. Mandame el Microsoft y Xbox. Claro, él puede venir los lunes y los jueves. ¿Cómo se vincula la parte? Pero uno de los lunes no se ve a otro. No, aquí. Dijo que había que hablar. ¿Qué dijo? Que él no, que si había que desdoblarlo, se desdoblaba, dijo también. Porque ahí estaba en posibilidad. Yo no tendría por qué comentar esto porque yo no soy la persona del problema. La persona del problema no está. En fin, bueno, se verá, la propuesta era que la persona que tenía, que no podía estar hoy, que sería los jueves. El problema es que no hay la respuesta. Casanero dijo que no tenía problema de estar los lunes y los jueves, salvo que tuviera algún que salir para algún lado. Pero que el problema es que no tendríamos la parte práctica, o no viene la persona que tiene que dar la parte práctica, eso es. El cronograma, según Carlos, había comunicado con propuesto en este cronograma es la bibliografía que ustedes tendrían que ir acompañando con lectura que hace la coyuntura en el teórico. ¿Me entiende? Y esto lo recalco mucho, porque después van a dar el final solamente con la lectura de frascos. Y hacen más huevo por todos los estados. Y a veces es como no hay sustento de proceso ni de problemática ni de autores. Entonces, hoy, en el primer teórico y la biografía que se sugiere, que es, yo voy a estar el lunes que viene, en todo caso, no solamente vamos a comentar las lecturas del práctico, que después se las voy a decir, si es domina no viene, yo me voy a detener en comentar este tipo de biografía específica, sobre todo los nudos semánticos, perspectiva de la mirada de los autores, para allanar la lectura de ustedes y también estar al término, ustedes no la abandonen, no la dejen para último momento, porque cuando pasa eso, la leen en un final o para los parciales y no hay espacio para preguntarlo. Entonces, se los digo por si vienen mañana o quieren material o pueden buscar los libros en biblioteca y hay algunos que a lo mejor se pueden también. Textos que lo suben, mucha bibliografía, libros también, sobre todo los de Lynch, los de Bell, que son colecciones, a lo mejor pueden hasta tener una versión digital, mucho más segura que la de papel, la de tantas fotocopias. Motopía sacaría, Motopía, Contrabando y control colonial en el siglo XVII, Buenos Aires Real, 1980. Es una selección, una utopía. Está la carpeta ordenada por unidad de 1, 2, 3, un folio, así que cuando van pueden ver la bibliografía de los prácticos que había seleccionado Romina, que iba a estar a cargo de los prácticos, y la bibliografía de los teóricos que estarían dando acceso a la clase. Esta sería la primera de esta clase, la charla que, con el material bibliográfico que se pretende, que ordene cronológicamente, conceptualmente, el teórico de Frascos. Brown, de puesto de avanzada, agente comercial, Frascos y contrabando en el Buenos Aires, colonial. La población africana en Buenos Aires y su campaña, formas de vida y subsistencia, 1750-1850. Brady, la España de los Borbones, su imperio americano, en Becker, historia de América Latina 2, Barcelona y crítica. Sí, Golver, Mayo, Marta Golver y Silvia Mayo. Es la población africana en Buenos Aires y su campaña. Formas de vida y subsistencia, 1750-1850. En temas de África y Asia, número 2. Y Breni, que tenés, bueno, yo tengo otra, tengo una edición del 90, ¿verdad? ¿Sí es la 90? No era de es un clásico, ¿no? Yo tengo una. Creo que sí, ¿no? Esta necesita, estoy seguro que lo vi. Una de 2003, nada. No. Y este es el que uno de los chicos una vuelta me comentó que lo había conseguido en internet. Yo no lo puse a googlear. ¿El de Becker? ¿Ese cuál es? El de Breyer. Este. Que está en Becker. Ese está en Bethel. Está en Bethel, en la colección de historia. Este. Bueno, yo tengo los 7 tomos digitales, bueno, si lo quieren. Bueno, vos los tenés digitales. Sí. Listo, bueno, estaba. Bueno, en todo caso, alguien puede. No hay agua, no hay luz. son como 200 mil. Y hacer un grupo para bajar información. ¿Quién se propone? Manejar un grupo, manejar información, que yo le escriba a un solo alumno y que se funde en ese grupo. Vamos, alguien de vos, de tu hermano, lo que tenga, aunque sea una hora, dos horas por día. ¿Cuál es la tarea? Es que concentres una base de datos de todos los alumnos. Esta cuestión de encontré, claro, hay un paro. Este artículo lo subieron y lo tengo digitalizado. Por favor, entonces, de una semana a la otra, mandar información de lo que va a pasar. Salió un texto nuevo. Y el prevenir, me parece que es una instancia hoy por hoy. Eso lo puede hacer por el foro de la UNI. Está más fácil. El foro, que... sí, yo lo que quiero comprometer, porque tengo lo que estoy subiendo en el espacio de gestión de contenido con la licenciatura, estoy haciendo cargo de varias materias, tengo los que diseño de tesis, los que fijan, los becarios, y después me tengo cargo, porque sí, veo que. Sí, a mí se me complica. El diseño de tesis este año son como 25. Son cosas para hablar, más los de arte, más los de mis alumnos del seminario que me preguntan si les quiero contestar a todos, no me dicen nada. Hago todo mal. Entonces, previendo eso, prefiero tener un solo interlocutor de mandar información y decir. Es lo mismo que tenés, lo tengo digitalizado. Sí, yo tengo más de 12.000 libros digitalizados. No sé, porque no lo vi el programa, yo no lo pude sacar. Por ahí hay, tengo algunos textos más. Y yo generalmente, casi toda la carrera se ubica por internet. Sí. Y nosotros tomamos los trabajos en un momento de libros que había, de descargarlos. ¿Y cada vez se sube? Sí, de todo. Y yo esto no lo vi, qué sé yo. Los de Petra me acuerdo. Este de Vettel lo vi porque también se usa en América, en América 2, hay texto de Vettel también. Sí, de Vivar y de la Policía. Bueno, tiene que haber más. Antes de arrancar, te voy a buscar las patitas. ¿No me lo habrás pasado? Mira, con el mail. Pónganse claro si hay guión bajo, por favor. Si hay guión de medio. Si es Luli, Carola, 88, pongan bien todas las indicaciones, porque después se rebotan y ese es el tema. Ah, para prácticos, está asignado para la próxima clase arrancar con el debate de la mano de obra. Amaral, Macho y Garabaglia. Y yo me voy a permitir sugerirles que antes de entrar a leer el debate de la mano de obra, que es realmente el principio del siglo XIX, que avancen con la lectura del XVIII, porque después es un materia. Lo digo de ver experiencias desfasadas, que uno va por un lado en el teórico, en el práctico mal, y está con la reforma de independencia, con los motores, la violencia con los Habsburgos, el espacio, las autoridades, la ley de Buenos Aires, el cabildo, la intendencia, y por otro lado, el debate de la mano de obra, donde no tengo más súbdito y tengo problemas en el mercado, que estoy en 1810, 1816, y entonces es un revolución más. Me parece que para organizar el tiempo de lectura y además esos textos no son complicados. ¿Qué tal? ¿Argentina o no? ¿Para la carrera argentina? No. Le recomiendo, entonces, si quiere, le doy asco. Porque doy asco. Si quieren, arranco. Hoy arrancábamos con dos juegos de producción: Milvan, Lanchi, clases sociales, volver a la producción. Está interesante. Ah, sí. No, porque no le interesa nada, casi. Toma. donde les aconsejo que si están cortos de tiempo, prendi, sí, primera lectura, ordena, porque ordena el espacio, el estado, todo lo que quieras, no te ordena, cuando ordena, prendi. ¿Cómo se llama el espacio de los Borbones? ¿Espacio? Sí, el espacio de los Borbones es el medio americano. Es básico, es general, pero si arrancamos para el debate por el otro lado de la mano de obra, es volver para atrás. Podemos pisar eso que comprendimos. ¿De España qué? ¿Se llama el rey más de los Borbones que es el imperio americano? Bueno, tenemos Tosías, el de contrabando, el de marzo y Silvia Mayo se lee así, pues no es como el texto. Lo da un poco más de color y después cuando ven el problema de la mano de obra en la campaña, por lo menos la mera también la una lectura. ¿Argentina? Sí. Ah. Y después sí, el debate de la mano de obra. Tiene una mirada en reponer el derecho natural y el gente. y el juego con esto del profesor presidencial Carlos, porque uno tiene una, tiene la, el orden colonial, el derecho de indias, las partidas, los cambios institucionales y los sustentos que se van a dar en ese punto, pero hay veces que uno termina entendiendo cómo funciona el derecho y a qué se refiere cuando se habla de nación, de naciones, de tratados, de pactos, de acuerdos, de concordia, de Estado. Y hay un repaso que al que le interesa es citas sobre Cattell, Pufendorf, Sáenz, sobre el derecho natural y positivo, sobre todo el derecho de gente, que van a ser la base de todo lo que es el derecho de indias, cuando está en el 2012, cuando yo tengo la sección de derecho civil y como oficial penal. Dicho estas aclaraciones, voy a tratar de conseguir una zapatilla para mostrarle. Hay mucha gente que está recusando. Uno, ¿qué más? Dos, tres, bueno, se va a demorar, porque esta película ya la viene. Si quieres, no tengo problema. Pero primero lo que vas a sentar a mí. Una pregunta, ¿el sistema de evaluación cómo es? Ah, dos parciales. ¿Presenciales? Sí, esa era la idea, dos parciales presenciales, como es el régimen de la universidad, se puede hacer un parcial, a distancia. Integradores promedio social, como el régimen que era disponible. Acá ahora no estaba pensado en ningún parcial domiciliario porque la persona venía tranqui. Pero bueno, ¿en serio no se tiene que hablar mucho? Entonces, es lo mismo, por eso no se va con este tema. O no, ¿viste? El lunes me vengo con el informal de tratamiento. Una, son como una más. Bueno, voy a buscar una zapatilla. Una sola alcanzaría para que los 50 que micro, no tengan que faltar quizás para tomar el tren, sabemos que muchas veces tenemos que viajar dos días antes, un día antes. ¿Eso qué quiere decir? Que mucha gente deja de ir a los congresos porque tiene que pedir muchos días en el trabajo. Todo eso lo estoy explicando para que se vea cómo verdaderamente tira para atrás la organización la simple actitud de no decir no voy. Es por eso que este año hay programa, vamos a cobrar 50 pesos que se van a devolver ni bien suban a la combi o ni bien subamos al micro. Pero consideramos que en un acto individualista de querer recuperar los 50 pesos, estos compañeros en un acto solidario van a decir no voy. Y si no van, brindaremos en su honor con esos 50 pesos de San Juan, tomando un vino tinto, un vino blanco, a ver qué más le apetece. Pero sí le apostamos a tratar de saldar los problemas organizativos que tenemos, tratar de saldarlos primero con buen humor, buena onda. Bueno, no somos 6, 7, 8 y no está todo bien, los contratismos le ponemos organización. De acá al lunes de la semana que viene, tienen cualquier día de la semana para inscribirse. Si hay algún compañero que dice yo no tengo los 50 pesos, pero te doy la garantía que de no ir, te aviso, de todos modos, puede acercarse. Puede tratar de saldar los problemas económicos de algunos compañeros con un poco de solidaridad. Pero estamos tratando de apostar a restablecer cierto tejido social que está bastante dañado, a tratar de alentar a cierto lazo de solidaridad y de reciprocidad que está bastante dañado, con el espíritu de no solamente invitar a los compañeros al convenio, sino también invitarlos a ser parte de la organización. Hasta ahora, los compañeros que son parte del censo de estudiantes, más allá de toda opción, no han aportado absolutamente nada. Como lo estamos haciendo desde la soledad de toda opción, les pedimos que todas aquellas compañeras que deseen sumarse a la organización, se puedan sumar y todas las compañeras que deseen participar, se inscriban, varios los 50 pesos. No, yo no me puedo, yo no me puedo ponerme con manejar un grupo así. No, vamos a poner un pucho. Sí, vamos afuera a tomar fresco.